Estamos ready, ¿verdad? Esto es Don Chin volumen 2. A poner salsa, bachata, merengue, reggaetón, guaracha, jefa y sobre todo dembow. ¿Qué lo que, boba? Empezando con él de una vez, vamos ya. Ok, gracias. Llame pendiente, yo sé que te gusta. ¡Adoni! Con mi vida yo hago lo que yo quiera y el que no le guste que se muera. Y el arriba. Con mi vida yo hago lo que yo quiera y el que no le guste. El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Dembow, dembow. Se suicida, para rebosado, está de último en la fila. Siempre está detenido y quiere montarme pila. Llévame pendiente, yo siempre estoy gozando. Deja preguntar cuánto es que le están pagando. Papi, pa, digo, tú estás atrás. Todos los días queda o siempre más para atrás. ¿Cómo es que tú sabes tanto? Tú eres detective, tú eres el informante del barrio donde tú vives. Haciéndole su rango que me lleva a la vida. Que me tiene pendiente sin que yo se lo pida. Con mi vida yo hago lo que yo quiera. Y al que no le guste, ¿el qué? Que se muera. Brrr. Con mi vida yo hago lo que yo quiera. De moverlo. No pare de moverlo. DJ Adoni. No pare de moverlo. Big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Hey, mommy got a body so insane. How you fit that ass in them little jeans? Pound, pound, pound to the beat, yeah, pound, pound, pound to the beat, yeah, pound, pound, pound to the beat, yeah, pound, pound, pound to the beat. Hey, big watch, presidente. Hey, bitch, I'm hot, hot, caliente. Hey, big clock, keep a header away. And my paycheck, check, so cray cray. Bounce on my lap, make it clap, go nasty. Leave in a Bentley, fucker in the backseat. Stunt like a rapper and I ball like a athlete. Okay. Only one me, all these bitches can't have me. Mr. Big Shot, shot, game on lock. She wanna give me top, top, ride it on top. Bend it over, make that ass pop. Make that ass stop, don't stop. Big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Atención, Orimato. The body so insane. Elvin El Mono, David Rupa, estamos ready. Pound, pound, pound to the beat. Pound, pound, pound, pound to the beat. Pound, pound, pound, pound to the beat. Yeah, pound, pound, pound to the beat. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, trapea, trapea, trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea. Fuego, escucha. En tu bloque me di la bienvenida, me quita la cartera, los aretes y todo lo que tenía. Yo no sabía lo que venía, pero al final me fui sin tenis porque decía. ¿Y quién me atraca a mí? Si en el barrio yo nací, ese 15 no lo vi, pero atrás yo le caí con lo mío. ¿Y quién te atraca? Si tú andas con matraca. ¿Y quién te atraca? Si tú andas con matraca. Que te atraca la maca, la maca, la maca. Que te atraca la maca, la maca, la maca. Que te atraca la maca, la maca, la maca. ¡Frégalo! Manita el Molleto, Manita Ivy, el anormal, Jeffrey Papi, estamos calentando el brazo, eh. Dale, mami, que yo no ando el pelo, el que se pasa contigo lo desmantelo. ¡Oh, oh, oh! Al suelo, te la atracamos él y te compramos tu pelo. ¡Eh! Ando con la más viral, no pueden con nosotros, cambien de canal. Andamos con el metal, tranquila, mami, que nadie te va a atracar. ¿Y quién me atraca a mí? Si en el barrio yo nací, ese 15 no lo vi. Pero atrás yo le caí por lo mío. ¿Y quién te atraca? Mírate, mírate. Si tú andas con matraca. Mírate, mírate. ¿Y quién te atraca? Mírate, mírate. Si tú andas con matraca. está matando a los barrios, escúchalo. Online, la reina del buki. Con todos los fuertes los conozco. Pamela. Mi sistema, tú no doblas, yo tampoco. Pero no hay que tener un quince en la casa. Las chicas son enfermas, hay que tener ese aparato. Algo en la cartier, combina con la calle. La gente doy detalle, que el techo como papo. La madre. En el casco, ¿dónde la metiste? En el casco, ¿y dónde la clavaste? En el casco, en el casco, en el casco. Okay. Que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Metido en ruta, metido en fiesta, feo. Este vieja, pero buena. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Voy para la calle, esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abren, entro por la ventana. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Voy para la calle, esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abren, entro por la ventana. Rumba. Atención, estrella Bolguay, manito Randy Gucci, rumba, papito, rumba, el anormal, han frío. Rumba, me gustan los boteos. La rumba empieza hoy, pero termina el otro día. Yo salgo por salilla, ni siquiera le fronteo. Como me guacho ya si los bolsillos están al día. Me puse pa' la vuelta y se le echaron par de pesos a la alcantía. Cuando la depresión cuando no había. Ahora tengo la feria, rumba toda la noche. Nunca estoy en el coche, la calle está prendida. Si salgo pa' la calle con un bollo, lo busco trabajando. Tengo la mano arriba, es porque estoy gozando. Tengo todos los accesorios, yo la pongo cuando salgo. Tienen que darme van de mi cuarto que estoy gastando. Esto es lo que pide el cuerpo. Voy para la calle, esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abren, entro por la ventana. Y rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Voy para la calle, esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abren, entro por la ventana. Tu marido que se cuide y se vaya por la salida. Bonito Buloa. Que yo gato ruling el frégalo. Digo, prende, dale. Ay. Que tú eres malona. Está guilla de popi, pero era una rabandola. Tú, ta. Como me dialo, vaya, tú lo viste en la foto porque me dicen Buloa. Y digo, prende, dale. Atención, amor. Prende, prende. No dejes que un cuerno dañe tu relación. Prende. Si te lo pegan, ¿tú sabes qué? Prende. Si tu marido te pega los cuernos, no lo dejes, púdate del barrio. La gente como quiera siempre van a hablar. No lo dejes, púdate del barrio. Si tu mujer te pegó a ti los cuernos, no la dejes, púdate del barrio. La gente como quiera siempre van a hablar. No la dejes, oye, púdate del barrio. Y... ay, ay. Este es el pedacito que estaba viral en TikTok. Escúchalo. Dale tumbao. De nuevo, ponlo de nuevo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Porque lo que quilla el cuchicheo. Porque lo que quilla el cuchicheo. Porque lo que quilla el cuchicheo. Sienta el key. El que va para la terrena en el 2021, que se vaya poniendo ready. Orimato viene muy malcriado. Muy duro este año. Se llama Guaracha. Lo máximo Productions on the building. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. anochecido, pero su voz dormida el verso. ¡Ay, ay, ay! Y junto al mar la nieve que se metió a su entraña. Y soñamos conmigo que en otro volar. Sienta el ki. Ella ya me olvidó, yo sé. Ay, ay, ay. Yo, el que va para la terrena en el 2021. Yo, pa' Miami. No, pa' Cancún. Vamos ready, ¿verdad? Mameluco. Día Adonis en vivo, Monche Terrena 2021. El que está de fiesta de cumpleaños, Happy Birthday. DJ Adonis. Vamos a seguir con reggaetón. Ready. Atención, ladies, llegó el perreo. Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo. Sé que yo me primero pa' vernos los comernos. ¡Adonis! Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida. Como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como es. Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo. Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero. La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo. Tú solo llegaste, yo no te invité. Tú no tienes límite, ahora ponte peso pa' mí. Solo te pusiste, yo no me quité. Yo te lo facilité y te lo llevaste gratis. Okay. Como olvido esa bellaquera frente al espejo pa' que te viera. No usa de creepy la noche entera. Pero el oficial. Atención a Secret Watch, Migración USA. Ready. Yo no te elegí, ni cómo fue. ¿Quién me va ahí? Tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí. Manita Williana, atención More. No te elegí. Ay. Mi cama fue. ¿Quién me va ahí? Tú llegaste aquí, no te cogí. Yo te doy. Síguelo. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada.

recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte, porque el amor se ofende enseguida. Manito JP, la gente de Boca, Nueva York. Se nos perdió el amor. Dale JP. Si es que al fin queremos encontrarlo, dime qué vamos a hacer con él. Andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue, pero no digo a dónde. Sabe Dios en qué lugar se esconde. Quizás no vuelva ya otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor. Atención JP, gente de Boca, Nueva York, Manhattan. Dice, mira pai, ay, ay, ay. Un negro con swing, manito JP. Súbete. Ay, lo que comenta la gente. Si me compro un carro que sea muy lujoso, negro pretencioso, donde va montado, es lo que yo escucho cuando voy pasando. Es que alguna gente vive comentando. Dale. Mira, mai, al negro, mira, mai. Atención flaco, la salsa. Manito el biberón. Carlito. Ay, no sé lo que pasa, pero están pendientes de mí. Si voy con mi chica de rubio copete, le gustan los negros que tienen billete. Es lo que yo escucho cuando voy pasando. Es que alguna gente vive criticando. Y eso no es nada, oye. Si me pongo un traje de tela importada, dicen que al negrito no le luce nada. Es lo que yo escucho cuando voy andando. Y es que alguna gente, ¿qué pasa?, vive murmurando. ¡Zambulle! ¡Ay! Las que siempre uso, pura fantasía, fue lo que se puso. Es lo que yo escucho cuando estoy cantando. Es que alguna gente vive siempre hablando. Salsa, no hay para nadie. Mira, saludo para la gente de Migración USA. Manito Negro Perla, David Rumba, Rudito, Pablo. Mira, bye. Eo. Si me pongo mis prendas, mira, las que siempre uso, mira, pura fantasía, mira pa' lo que el negrito se puso. Vamos a seguir salteando, y ve la gente comentando. ¿Qué comentan? Que sí. Oye esa. Team Gunter RD. Esa es la gente mía. Esa que te pisa y que te pesa con andares de princesa, esa es mucho para ti. Esa que seguramente pasa de tu gran vida en tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio que vendrá detrás de ti.

estoy pagando, porque te odio y te amo tanto, como jamás lo imaginé. Oye. Anda, explícale a tus padres, para que noviazgo tenga solución. Dile que mi jinga está y mi par de aretes son cosas de hoy. Háblale de mi persona, dile que yo tengo buena educación, porque ellos me encuentran raro al mirar la forma de mi pantalón. Díselo. Dile que te amo como nadie te ama, como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo. Dile que te amo como nadie te ama, porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón. Sentimiento sabroso. Un saludo para la gente de Blue Lounge, gente de Vaca, la familia García en Sevico, Banana Flow, la gente de Santiago, Anito Jason, la gente de San Francisco. Dale con Senti, Adonis ahí. Si vieran mis sentimientos, yo le causaría muy buena impresión. Pero como no me entienden, al mirar mi estilo piensan lo peor. De seguro me aceptara si yo le vistiera como algún doctor. Pero dile que me amas así como visto, así como soy. Dile que te amo como nadie te ama, como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo. Dile que te amo como nadie te ama, porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón. Bachata, síguelo. Uno, dos, tres, ¡ay! Mi amor, ya yo no aguanto esta guerra con tu padre que me ha vuelto un infeliz. Me acusa de maleante, no he dicho que soy perfecto, pero de algo hay que vivir. ¡Ay, dame esa canelilla, que la forma que gano dinero no es legal, no me importa, te quiero yo. Escuchar, dice que vas a fracasar. Mejor que piense en lo que yo siento por ti. Te amo, pero por favor, no ponga en riesgo nuestro amor. Oh. Entiende, niña, hay compromisos que cumplir. Oh. Mi amor, no te imaginas cómo yo me estoy sintiendo cuando me hablan mal de ti. La gente es así. Si no son dos vecinos, es mi padre con consejos, no podemos seguir así. Sé que no es fácil dejar lo que haces, haz un intento antes que fracases. Yo también vivo para ti. Uy, ¿de qué te quedas, corazón? Si lo que quieras te lo doy. Oh, los lujos a mí no me importan, solo tú. Entonces solo ámame, yo sé cuidarme, créeme. Si caes preso ahí mismo, olvídate de mí. Uy. Saludo para el menor Flow, Manito el Irresistible, Cristian, la gente de Flow Barber Shop, Manito Rudy, la gente de Los Minas, saludos. ¿Te gusta Giselle? William Amore, la gente de Nueva York. Tan, tan, tan, tan. Bananas. Repito, solo vivo para ti. No es fácil dejar todo así y no veo cómo.

Adoni. Cuando viviste el momento, no te acordaste de mí, porque cuando lo abrazabas, no pensaste en mi dolor. Lloraré aquel sentimiento que por años desperté, pero llevaré conmigo tu apariencia en el amor. Y yo sí puedo describirte, porque yo fui tu prisionero en la batalla. El espejismo que guardaste entre placeres, yo no pensaba perder lo que más deseaba. Y yo sí puedo describirte, porque yo fui tu prisionero en la batalla. El espejismo que guardaste entre placeres, yo no pensaba perder lo su santísimo, eso para bailarlo pegadito, pegadito ahí. Y ya me voy de ti, Dios. Cansado estoy de caminar junto al amor que un día traté de hacer feliz. Y ya me voy de ti. Cansado estoy de caminar junto al amor que un día traté okay. de hacer feliz. De Don Chin volumen 2 tiene que tener de todo. O sea, también mambo. Lo verá. Empezando con el fuerte. Vamos a un chiste típico también. La gente del Cibao. Tranquilo. DJ Adon. Prega. Busca siempre las arenas. Solo puedo hablar de pena, solamente pienso en ti. Justamente cuando sé que me has abandonado y jamás piensas volver, te doy mi corazón hecho pedazos, a punto de morir por un flechazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo te di poquito amor, si te he besado sin calor, si no soy hombre para ti, si todo fue un bendito sueño o un delirio tan pequeño que debe morir así. ¡Acelerado! ¡Swing! No andamos en Medino con nadie. Trabajen mis hijos. ¿Cómo hacen los picaditos? Uno de los discos más pegados en TikTok. Bueno, para el Cibao. Los que son cibaeños, llegó lo suyo, venga. Atención DJ Félix. Todos esos años estuve enamorado de un amor imposible, no, no pude evitarlo. Ella quiso a otro sabiendo que la amaba. Tuve que resignarme yo a perderlo todo. Ay, qué pena, esa me enamoró y no tengo recuerdo como tú lo has esperado. Ay, qué pena, esa haber querido y nunca yo haber tenido ni un minuto de su amor. Ay, qué pena. Sigo recontigo como tú lo has entregado. Ay, qué pena. Es haber querido y nunca yo haber tenido ni un minuto de su amor. Yeah. A nivel de típico, muchas gracias a todo el que está apoyando el canal de YouTube. Vuelvo y repito, estamos subiendo como la espuma, gracias a usted. Es real. ¡Oíste! Y ahora vamos a bajar ni un ching. Ahora que todo está empezando, Pasaron los años y yo me voy a olvidarla. Y al volver a verla, ay, me tembló el alma. Hoy yo me doy cuenta que todo es y no ser correspondido como tú lo has esperado. ¡Ay, qué pena! Esa vez que miro y nunca era detenido ni un minuto de su amor. ¡Ay, qué pena! Esa vez amado y no ser correspondido como tú lo has esperado. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, qué pena! Esa vez que miro y nunca era detenido ni un minuto de su amor. Por su amor me vuelvo loco, voy muriendo poco a poco, por ella me desespero. Ay, ya no puedo ni pensar. Por su amor me vuelvo loco, voy muriendo poco a poco, por ella me desespero. Y yo que pensé que te iba a olvidar. Por su amor me vuelvo loco, voy muriendo poco a poco, por ella me desespero. En la vida no quiero nada sin ti. Por su amor, no, no, no. Voy muriendo poco a poco, por ella me desespero. Y esto tú lo ves escuchar. Ay, ay, qué pena. Es haber amado y no ser correspondido como tú lo has esperado, yeah. ¡Ay, qué pena! Esa vez que vino y nunca le he tenido ni un minuto de su amor. ¡Ay, qué pena! Es haber amado y no ser correspondido como tú lo has esperado. ¡Ay, qué pena! Esa vez que vino y nunca le he tenido ni un minuto de su amor. A la línea, uno, dos. Yo salí a pescar y una noche oscura. Yo salí a pescar y una noche oscura. Se me fue Mabel, después de segura. Se me fue Mabel, después de segura. Después de segura, que se me fue Mabel. Mabel. Se me fue Mabel. Yo no sé por qué. Yo me enamoré, ay, se me fue a ver, ay, ay, ay, ay, ay. Le gusta Marta Heredia, hermana de DJ Feli. Manito Banana Flow, Manuelito, la gente de Santiago, saludo. Atención, la gente del Cibao. Por ahí viene el típico volumen 2. Coming soon. Yo salí a pescar y una noche clara. Mabel. Se me fue Mabel, después de agarrada. Mabel. Se me fue Mabel, después de agarrada. Después de agarrada, se me fue Mabel. Pega, Mabel. Mabel. Mabel. Mabel. Ay, ay, ay, ay. Se me fue Mabel. Mabel. Yo no sé por qué. Yo me enamoré. Ay, ay, ay. Prodigio, coño. Con el pechito, el acordeón. Esa noche. Sócrate. Chupa, el que no suda bailando ese típico no sabe bailar. Soy que da más vuelta que el diablo. Falsibao. ¡Ay! Amigo. Yo salí a pescar y una madrugada. Yo salí a pescar y una madrugada. Se me fue Mabel, después de agarrar. Se me fue Mabel, después de agarrar. Después de agarrar, que se me fue Mabel. Mabel, Mabel, Mabel, Mabel, Mabel. Se me fue Mabel. Yo no sé por qué. Yo me enamoré. Se me fue Mabel. Guay. Sabroso. Mira, muchas gracias. ¿Cómo te gusta? Esto fue de Tone Chin volumen 2. Pero... ahí, ahí, ¿verdad? Oh, ahí. Vuelvo y repito, gracias a todo el que se está suscribiendo en el canal de YouTube. Oye, Lisa. Lo quiero a todos. Gracias a todo el que me da su reporte cada vez que está escuchando una de las mezclas. Oh. Estoy frío con ustedes, pero full. Gracias. ¡Avani! DJ Adonis.